casi menos 20 y entramos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, y es un placer darle los buenos días al director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, el doctor Germán Haller. Buen día, Haller, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes hoy. Buenos días. Bueno, obviamente, cuando uno piensa en el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología, vamos a hablar, empezar quizá esta charla por este incremento de dos cosas, ¿no? Del número de homicidios que destacan en lo que es la cifra de delitos, la yo diría casi enfermiza cifra de delitos que discutimos todos cada vez que se da. Y después, algo que me gustaría tirárselo como primera pregunta, Haller, algunas maneras de matar que están sorprendiendo a la policía, a los periodistas, a la sociedad en definitiva, como han sido últimas cosas que hemos visto con apariciones de cuerpos desmembrados, en un clarísimo mensaje de cómo se ha puesto violenta la manera de matar. Y le pediría una primera reflexión sobre eso, en cuanto a qué significa que aparezca, que esto es la punta de un iceberg, esto es un hecho casual, esto es un hecho que muestra que ingresamos en un camino del cual es muy difícil salir. ¿Cómo lo ve usted teniendo la experiencia internacional que tiene? Bueno, no creo que sea casual, desgraciadamente. Ojalá uno pudiese decir que es nada más que casual y algo que se haya dado por alguna circunstancia pasajera y punto. No, yo creo que no, yo creo que si bien se puede siempre ser bastante optimista en algunos aspectos y considerar que se puedan revertir, que creo que eso es factible, pero esto es más bien la consecuencia de todo un proceso que se viene gestando desde hace mucho tiempo atrás. Cuando digo tiempo atrás, yo me remontaría algunas décadas, ¿no? No solo un hecho puntual de 1, 2, 3 o 5 años, sino un bastante más, un proceso más lento que se va dando en verdaderas creaciones de carreras criminales. Siempre ha habido carreras criminales, pero carreras criminales orientadas por el lado de lo que en otra época veíamos casi como de un mundo ajeno, llamémosle desde AMPA o grupos de gángsters o crimen organizado, porque los nombres van cambiando de acuerdo a las épocas, circunstancias, algunas modalidades delictivas, pero en definitiva verdaderos productos de movimientos culturales dentro de la propia cultura, por lo tanto subculturas y subculturas en el sentido criminal, que en este tipo de crímenes, con esos desmembramientos, la forma no solo de matar, sino de ocultar los cadáveres, da la pauta de que actúan, digamos, además de con una hazaña brutal y con una crueldad y con un totalmente desprecio, no solo por la vida humana, sino además incluso por la dignidad humana, da la pauta de que siguen ciertos criterios, llamémosle rituales, ritualistas, criterios que dan indicación, a mi modo de ver, bastante clara, de que son mensajes tanto en grupos internos como al resto de la sociedad también. Es decir, quien de alguna manera confronte con este tipo de grupos y lo haga de una manera tal que lo que haga es rechazar al grupo, una de las consecuencias posibles es esa. Cuando digo esto, claro que estoy haciendo referencia a gente que ha tenido en muchas ocasiones o en varias de ellas vínculo con esos grupos, es decir, deudas o los ha integrado, que haya tenido conexión con ese tipo de grupos y que la relación haya sido obviamente en negativo en relación a lo que era esa forma de conexión. Pero ello no obsta que también hay que pensar que en definitiva, si bien esto parecería estar medianamente concentrado en ese ámbito, no es todos los casos, no son todos los homicidios que tenemos, y además muchas veces se pueden extender, sea como daños colaterales, como suele llamarse, es un hecho totalmente fortuito o azaroso, o de mala suerte, como se le quiera denominar, o directamente porque luego los grupos empiezan a expandirse y querer abarcar determinados ámbitos donde ciudadanos que ni siquiera están metidos en el tema criminal puedan verse de alguna manera inmiscuidos. Eso, en realidad, lo que estamos viviendo es un proceso que ya es bastante claro, manido, conocido en otras partes del mundo y que nos va llegando a nosotros, ¿no? Haller, cuando uno veía los testimonios de los vecinos en la zona de Peñarol, hay muchos vecinos que decían que iban a empezar a poner rejas, señalando que en Peñarol la situación que se ha dado en los últimos tiempos es algo nuevo. Es decir, hay un movimiento del delito hacia lugares que eran zonas tranquilas y de alguna manera allí tienen su batalla entre distintos grupos y como que se va moviendo todo. Es difícil entender porque uno piensa que Montevideo ya estaba toda llena de rejas, pero parece que no, claro. Hay algunos lugares que no, uno se está sorprendiendo con esto también, ¿no? Está bien, lo que pasa es que lo que usted dice, primero es el relato de esas personas. Peñarol, quien conoce Peñarol, yo lo conozco desde niño, circulé mucho por esa zona, y eran otros años obviamente, pero conozco la zona. Siempre ha sido un barrio de gente no solo trabajadora, sino de gente básicamente de buen vivir. Buen vivir no me refiero al estatus, sino a costumbres. Y se ven alterados por esta situación. Lo de las rejas es cierto, pero también es cierto cuando uno recorre Montevideo, digo porque estamos hablando en este caso de todo Montevideo, pero todo el país, vamos a ver que sigue habiendo algunas zonas donde se ven pocas rejas todavía. En algunas zonas es porque no se ha tomado conciencia del riesgo que eventualmente se puede correr, y en otras porque directamente la estadística es baja. En el caso de lo de Peñarol, mantenía ciertos rasgos de un barrio de gente trabajadora, de gente esencialmente, no solo prioritariamente, sino en su inmensa mayoría de gente honesta, que no estaba vinculada al delito ni nada, y que se podían dar algunas conductas esporádicas, pero eso fue incrementándose. Por gente que conozco ahí de la zona actualmente, dice, bueno, en realidad este proceso se venía dando, se aceleró y se disparó con crímenes incluso de mucha mayor entidad en estos últimos tiempos, pero fue un proceso que en eso sí coincide un poco con todo lo de Montevideo. Y claro, también estaba algo que ha cambiado, yo creo que Nano por su actividad periodística lo debe haber visto también, así que podrían también entrevistarlo a él o dar su opinión, pero yo creo que ha habido un cambio también cualitativo en ciertos aspectos, es decir, mucha persona que de repente no estaba dispuesta a delinquir en el barrio, ya no solo el que vive, sino el más cercano a él por una cuestión de no ser marcado dentro de ese ámbito, hoy día ya no lo tiene, y entonces el individuo puede delinquir sea en el barrio de él, Peñarol es un barrio que no nunca fue destacado por la delincuencia, pero bueno, en el barrio de él o en un barrio cercano, como sí podría ser el caso con lo de Peñarol, y que ya no le preocupa. Es decir, antes el delincuente se desplazaba más para delinquir, es como que buscaba una zona mucho más anónima, pero hoy día eso ha cambiado, no es un proceso solo uruguayo, quiero aclararlo, se da en muchas partes del mundo, pero en nuestra sociedad, donde la expansión criminal, más allá de vaivenes que los hay, pero que va en aumento desde hace décadas, y bueno, es un proceso desgraciadamente lógico, y lógico no quiere decir bueno, simplemente quiere decir que tiene una ratio esencia o una razón que lo explica en forma coherente y obviamente racional, ¿no? Aller, usted habla de un deterioro de la escala de valores e incluso de un surgimiento de una escala de antivalores, ¿no? Esto redunda en mayor violencia, pero ¿cómo complica la actividad de la policía? ¿Es más difícil detectar el delito cuando se da esta escala de antivalores? ¿Es más fácil porque ellos pregonan la propia violencia que inciden? O sea, ¿cómo se para la policía cuando pasan estos fenómenos? Y la policía siempre, en la medida que aumente la criminalidad en un foco, en determinados delitos, en determinadas situaciones o barrios, el trabajo no es más fácil, es decir, no es que sea más fácil o más difícil, no es más fácil. Obviamente, no solo es más difícil porque hay más cantidad, sino también es más difícil porque esos mismos grupos van de alguna manera impregnándose en determinados ámbitos de la sociedad. Es decir, proliferando, estamos hablando de cuestiones que son subculturales. Es decir, que son grupos que tienen una cosmovisión del mundo, que tienen una relativa autonomía, relativa porque dependen de la cultura. La subcultura no vive si no hay una cultura predominante, a la que pueden detestar o no querer, pero se sirven de ella. Es decir, tienen una construcción de tipo parasitaria. Entonces, si hay subculturas, esa subcultura de alguna manera también ejerce mecanismos de protección relativos, pero la policía debe vulnerar esos mecanismos. Por eso uno ve en muchas partes del mundo que la policía trabaja mucho, no digo que acá no lo haga, simplemente lo pongo en ejemplo de afuera para comparar nada más, trabaja mucho en esas zonas, barrios, ámbitos, para ir conociendo cómo operan, cómo funcionan, requiere actividad de inteligencia, mucha más inteligencia, ya no es el policía simplemente recorriendo, que hay que hacerlo, una cosa no quita la otra, ya no alcanza con el policía recorriendo la calle o el patrullero que cada X tiempo, totalmente predecible en muchos casos, hace una ronda. Eso está bien, hay que seguir haciéndolo, pero ojalá esa fuese la solución, no es esa es la más simple y casi la más barata. No, lo que hay que trabajar es mucho más, y trabajar mucho no solo a nivel policial, sino hay que deconstruir o desarmar o desestructurar eso que hace que un joven, porque en estos casos empiezan como jóvenes, luego siguen carrera de adultos, pero que un joven, por sensaciones generalmente, estadísticamente, de frustración, de fracaso, de falta de seguridad, se abroquele en grupúsculos en los cuales él siente que tiene importancia, que es importante para los demás, para esos demás, para ese grupo que también es criminal. Tiene una lógica muy similar a la que podemos encontrar también en grupos que hacen cosas muy positivas, el equivalente a un trabajo de equipo, pero con una percepción subcultural, debajo de la cultura, y pensando que individualmente no pueden conseguir, me refiero, ser reconocidos, ser respetados a su manera, por las de ellos, sino que lo hacen a través del grupo. Y ese grupo suele ser un grupo muy vertical. En estas organizaciones no funcionan en forma democrática, ni siquiera para el delito. Son concepciones bastante piramidales, que están muy estudiadas ya desde la mitad de los años 50, y que en Uruguay ha habido siempre organizaciones criminales. Uno se pone a pensar aquellos atracos o asaltos de, sobre todo, comienzos de los años 60, fines de los años 50, de posguerra, y no me refiero a nada de lo que derivó luego en los movimientos tupamaros, subversivos, terroristas, no, nada de eso, delincuencia común, ordinaria, y había. Lo que pasa es que eran esporádicos y eran, digamos, efectos en muchos casos de contagio que nos venían de Argentina o de Brasil. Claro. Aler, por supuesto me hierve la sangre cuando usted habla de inteligencia, porque yo he tratado de analizar estos temas con autoridades de primera línea del gobierno anterior, que finalmente, después de mucho bregar, terminaron admitiéndome que había habido una ausencia del trabajo de inteligencia en torno al narcotráfico en su instalación, en su definitivo aterrizaje en esta zona, ¿no? Y ahora también parece que la inteligencia es algo que no está en la jerga policial diaria. Pero con cierto margen de humor, admitamos que la inteligencia no es algo que cunda tanto como deseamos. Exacto, pero la pregunta es, si no hay inteligencia, ¿qué es lo que hay? Porque parece que corremos de atrás. Me explican lo que va a pasar con las bandas dentro de 5 años. Bueno, pero hagamos algo. Yo, la pregunta que quiero hacerles es que con el presidente de la calle Pau viajó a Inglaterra, Álvaro Garcés, que yo respeto muchísimo, que esta Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional nueva que creó este gobierno hable muy poco. Nosotros tuvimos acá en el programa. Yo sé que Scotland Yard trabaja de una manera muy especial. ¿Usted cree que pensando en el crimen organizado, una Dirección de Inteligencia Estratégica de un país debería abarcar también esta área, la del crimen organizado? Bueno, no lo sé, porque el sistema, no hablo de García, que tengo un muy alto concepto, ¿no? Pero lo que se creó, digamos, con la normativa sobre esto, a mí no me resultó para nada convincente. Yo, cuando hablo de inteligencia, no me refiero a una estructura de ese nivel que bien administrada puede ser aceptable, pero mal administrada puede ser algo tremendo. Sí. Yo pienso, cuando hablo de inteligencia, en algo mucho más simple, más básico, policial, pero que es lo cotidiano. La inteligencia policial tradicional, que no por eso es la necesaria, y no por eso, aunque Uruguay tenga gente muy buena, de muy buen nivel para trabajar en eso, no quiere decir que por eso estén en las mejores situaciones ni que rindan de la mejor forma posible, ¿no? Yo recuerdo cuando di clase en una maestría a altos funcionarios policiales y policías de larga trayectoria, que además de lo que uno podía enseñar, aprendí mucho de ellos, y vi que tenían en muchos de ellos un alto nivel, pero sí, lo que no conseguían era estar ubicados en los lugares más adecuados, idóneos para ello, y por supuesto los recursos, pero no solo los recursos, la ubicación estratégica de las personas. Pero estratégica me refiero en los comandos adecuados, es decir, que no sean cupos ni políticos ni cargos de por cuestión, llamémosle, de conveniencia ideológica o lo que sea. Yo creo que eso habría que cambiarlo, porque la policía no puede ser jamás de un partido político o de una administración gubernamental. No, lo fue siempre, el comisario era del partido, ¿no? Históricamente eso tenía un vínculo, sí, solía haber un vínculo, y se veía claro también en el interior. El jefe de policía, de hecho, funciona en esencial como un cargo cuasi político, por lo menos un cargo de confianza de cada jefe de policía, y yo creo que no debería ser así. Claro. Debería haber otra carrera. Y a propósito, puedo estar equivocado, de esto, ¿no? Pero Sí, pienso lo mismo que usted. ¿Piensa, Aller, que en este gobierno un poco se abandonó el trabajo que por lo menos la ciudadanía venía viendo desde los barrios con, por ejemplo, Gustavo Leal haciendo los operativos allí? ¿Esa es la inteligencia a la que se refiere? Bueno, no creo que se haya abandonado del todo. Yo creo que cada cual le da su impronta y uno puede gustarlo o no gustarle, pero no. En general ha habido una impronta de, ya desde la vuelta a la democracia con distintas administraciones, se quiso aproximar al policía, al ciudadano, por el gran divorcio que se había producido en tiempo de la dictadura. Pasaron décadas y parece mentira, pero ese divorcio no se termina de resolver bien, ¿no? Sigue habiendo un algo, queda, se ven en muchos ámbitos barriales, mucho policía, cuando uno habla con ellos, yo he tratado toda mi vida con policías, y el policía siente, es muy frecuente que sienta, además de los problemas tradicionales de vivienda, de disgregación a veces hasta familiar por sus horarios, ritmo de trabajo, además de los problemas de atención médica, aunque tenga un hospital, que en su momento fue estupendo, pero con recursos muy bajos, y además del problema de vivienda, salarial, familiar y salud, etcétera, el policía muchas veces se enfrenta a aquello de que es aquel es el hijo del milico, de que este es el policía o milico u otras cosas peores, el botón, esto, aquello. Y en realidad el policía lleva a cabo un trabajo tan peculiar como son casi todos los trabajos, porque ustedes como periodistas no tienen un trabajo común y corriente tampoco. Es decir, ¿cuál es común y corriente? Pues no lo sé. La normalidad es lo más difícil de definir, la anormalidad es más fácil. Y el policía sigue encontrándose el problema. Aproximarlo al ciudadano, entre otras cosas, es integrarlo a la ciudadanía. Cuando ustedes me dicen, me preguntan, dicen, bueno, se ha abandonado lo que se practicaba en la gestión pasada, y algunas cosas han cambiado, pero a mí me parece que además de esos cambios que puede haber, algunos negativos, como este que menciona usted, y otros que pueden ser positivos, porque también ha habido algunas mejoras, pero a mi modo de ver, cuando hablo de integrar y de meter al policía en ese ámbito de la sociedad, no es solo eso, sino es que el policía esté mucho más integrado en todo lo cotidiano. Es decir, el policía tiene graves problemas a veces de comunicación con el ciudadano cuando está sobre todo en su trabajo, y cuando sale de su actividad, y a veces le cuesta integrarse. Bueno, tiene un uniforme, ¿no? Eso no es mi opinión, es lo que yo percibo de ellos, ¿no? El uniforme los separa bastante, ¿no? El uniforme y un arma. El arma es lo que simbólicamente representa, sí. El arma, porque de repente otro vecino tiene un arma, pero no afecta a nada. Pero no la ves, claro. Exacto. Y además, queda un resabio de generaciones que ni siquiera vivieron aquella época donde la policía funcionó casi como el jamón en el sándwich, porque fue apretada por dos lados, es decir, ¿no? Pero bueno, eso es una historia vieja que da para sí, conversar para otro, y cortar mucha tela, pero cuando hablamos el tema en serio hay que abordarlo. Aller, le cambio un poco de lugar, de situación. Seguimos con el tema, pero nos vamos hacia otro lugar, que son las cárceles. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit en algún momento dijo que la cárcel tiene que ser para los casos que realmente meten miedo. Ayer tuvimos al fiscal de corte Juan Gómez acá en Universal, y dijo que gracias a las medidas alternativas 12.000 personas fueron formalizadas con medidas alternativas y que si hubieran ido a la cárcel, si ya el sistema está complicado, imagínense lo que hubiera terminado. Pero hace unos días dimos una noticia aquí en Universal de un rapiñero de 43 años que tenía 24 antecedentes penales. Y bueno, la sociedad se pregunta, le dice, bueno, ¿y qué pasa con este señor? ¿Cómo puede tener 24 antecedentes penales y sigue cometiendo delitos? Es decir, y después nos enteramos que las cárceles llaman por teléfono, dan órdenes. Bueno, hay un lío ahí también con el tema cárceles, ¿no? ¿Cómo hacemos para encarar este tema de una vez por todas, entre todos, y encontrarle la vuelta? Y bueno, ahí hay que trabajar mucho, y hay que trabajar con un proyecto de largo aliento, pero con también de resultados inmediatos. Es decir, hay que tener un plan de actuación que implique un hoy, un actual. Yo siempre lo he dicho en forma amigos míos, conversando, coloquial, en tono casi que de broma, ¿no? Si yo tuviese, digo yo no por egocentrismo, si el ejemplo de uno cuando se lo presenta, ¿qué haría yo si me dijesen, bueno, hacete cargo de las prisiones? Yo duraría 24 o 48 horas en el cargo. ¿Por qué razón? Porque en las primeras horas, bueno, hay una especie de saludos, cuestiones protocolares, recorrer algo. En la siguiente diría, bueno, a partir de hoy o de esta mañana o de mañana, que haya leche para todos, que haya alimento decoroso, digno, y que ya vengan grupos importantes de obreros a reparar la parte sanitaria, cañerías, para decirlo claro, etcétera, también, de las prisiones. Inmediatamente me darían la baja. sí. O renunciaría porque yo no hay interés porque no estaría político. Ninguno de esos insumos. Pasa, yo creo que por supuesto que hay, puede haber intereses políticos, pero cuando uno habla en el campo de lo político, por supuesto que también todo legislador o gobernante desea que mejoren las cárceles. Yo no pongo en tela de juicio que eso lo quieran, porque sería muy mal nacido no quererlo. Así que, por lo menos no, nadie dice no que no mejoren. Yo que sé, me parece que eso lo tienen que, pero el problema es que después el cajero tiene que poner el dinero y hay que gastar. Y quiero aclarar que la inversión en cárceles, paradójicamente, es bastante más barata de lo que puede ser la problemática que genera el delito. Sí, sí, un buen contador, sí. Economista, diría, es más barato tratarlos mejor. Y cuando dice tratarlos mejor, yo sé que me meto en camisa 11 balas, porque después aparecen en las redes diciendo de todo. No ven, quieren que a los presos... Sí, yo quiero que los traten bien, no tengo problema. Si en las redes pongan lo que quieran, más no tengo redes. Entonces no hay problema. Quiero que los traten bien. ¿Por qué razón que los traten bien? Primero, porque considero que yo no soy quien... No, ya no juez penal o nada, sino yo no soy quien para decir que a una persona hay que tratarla mal. Es decir, no tengo la altura moral para eso, no me corresponde ni por mi concepción cristiana del mundo, que a nadie tiene que importarle, ni tampoco por una cuestión de convivencia en la sociedad. Eso es un punto ya filosófico fundamental, para mí el más importante. Pero después aparecen otros prácticos, niveles más bajos. Si lo tratamos tan mal como los estamos tratando en muchas de las cárceles latinoamericanas y concretamente en lo que yo metafóricamente denomino las mazmorras uruguayas, pues entonces la lógica consecuencia es que el individuo cuando salga nos odie a nosotros, que nos ve como sistema, su casi enemigo, nos deteste y no tenga ningún empacho ni problema en cobrar nuestra vida o tratarnos mucho peor. Hay un sentido hasta práctico. Primero lo conceptual, filosófico, ético y moral de las personas, cada cual sabrá lo que piense y yo respeto, pero la mía es, hay que tratar bien a todos los congéneres de la especie humana, para no decir también animales, pero digamos, vamos a mantenernos solo los seres humanos, trátelo bien. Sí. Un mandato de... ¿Perdón? ¿Sí? Hay algún animal entre nosotros también. Ah, bueno, sí, yo sé, no, sí. Entre ustedes no sé específicamente, ya ahí no... Pero que hay mucho bicho que camina en dos piernas. No, estamos hablando de nuestra parte animal un poco, ese reflejo de atacar lo que uno siente que lo atacó previamente, ¿no? Aler, y las medidas sustitutivas que se están aplicando o que se pueden llegar a aplicar o hay que aplicar más, ¿cómo ve el tema? Las medidas, lo que pasa es que el primer cambio que hay que tener es un cambio cualitativo mucho más profundo, que en el mundo se va dando, es paulatino, con altibajos, pero se va dando, incluso en países que a veces parecen gozar de cierto prestigio por sus penas duras, pero y es que en términos generales la pena de reclusión no es mayoritaria, estadística mundial de sistemas democráticos, no vamos a excluir todo lo que sea otro tipo de cuestión. La reclusión es minoritaria dentro de las causas penales. Un ejemplo que yo pongo claro, que nadie discute que es una democracia y que sin embargo no es un país de penas benignas, Estados Unidos. En Estados Unidos la posibilidad de ir preso de una persona encausada son mucho menores que las de no ir preso. Y por un montón de institutos que no vale la pena ahora ponerse a analizar, por un montón de cuestiones. Una de ellas son las medidas alternativas, el famoso tribal game y todo lo demás, un montón de situaciones que hace que la pena de reclusión, en el mundo se sabe que la reclusión no es muy operativa, que hay que mantenerla, sí, uno concuerda hoy día, es decir, se es abolicionista en el fondo, pero sabiendo que seguramente sea una realidad que no podemos ver, que no veremos, y que de hecho no deberíamos hacerla tampoco ahora. Así que no, con esto no creo que asuste a nadie, porque ahora me parece que no estamos en esas circunstancias en la sociedad actual. Pero sí, efectivamente, el primer cambio que hay que tener es cualitativo, de considerar que la pena no es necesariamente la cárcel. Hay un común denominador ciudadano, no hablo solo de Uruguay, pero en Uruguay se ve esto, así que refiero acá puntualmente a nuestro país, de que si la persona no va presa, no tuvo pena. Y eso es una afirmación incorrecta. ¿Por qué? Porque hay veces, situaciones, quizás no sean las más, donde ni siquiera la pena de reclusión sea la más operante. Una persona que ha tenido un problema, no son los ejemplos seguramente por lo que ustedes están pensando cuando se referían a lo del rapiñero, ¿no? Pero pongo otro. Una persona que ha tenido un siniestro en el tránsito vehicular y ha tenido la pésima, mala fortuna y además la imprudencia de lesionar gravemente o matar a alguien y que sea correctamente imputado de delito. Fíjese, estamos en una situación puntual que acabamos de dar la noticia, el taxista que se le cruzó el perro y mató a la niña. Bueno, ese no lo sé. Recién dimos la noticia ayer. Una, claro, o sea, quiso esquivar al perro y terminó matando a una niña que estaba en la carretera. No puedo hablar de ese caso porque no lo conozco, pero digo, en términos generales, la prisión para esos casos tendría que ser una medida absolutamente excepcional, aunque haya cobrado una vida, porque en realidad la cárcel no es lo que lo va a reciclar, reeducar, rehabilitar, nada de eso. Lo que necesitamos sí es posiblemente tener fuertes sanciones para que no conduzca más, o que tenga que hacer un montón de cursos para conducir, que indemnice a la víctima. Hay un abanico inmenso. Ahora, si lo reducimos a la cárcel, hagámoslo al revés, lo reducimos a la cárcel, lo metemos en prisión, no vamos a tenerlo 20 años. Va a estar 2 años, 3 años, 4 años, más no va a estar. En esos años lo vamos a hacer en Dios, mortificarlo, eso sí, sin duda. Producirle un montón de perjuicios. Mucha gente disfruta de que sufran los otros. Hay yo no, una mentalidad pero, de que pague. Que entonces, pague lo que hizo, sí, pero como bueno, venganza o saña, sí, ¿no? Como sí, sí, nos coloca 3.000 años hacia atrás. Estamos 2.000 años antes de Cristo. Pero uno lo escucha, Alan, y eso tiene que ver con el interés político también. Bueno, ¿no? Entonces el problema lo tenemos en la escuela. Claro. Entonces el problema está en la escuela, sí, ¿no? Sí. Y aclaro, no solo para el criminal. Para nosotros. También el código anterior, Aller, también prisión preventiva y metían gente en la cárcel que hoy no va a la cárcel, ¿no? O sea, los códigos también influyen, ¿no? Sí, sí, sí, pero yo creo que hay que verlo, cambio más allá de eso, que está bien, pero hay que verlo más allá, incluso discutir. Pero lo que yo quería decir es que lo que pasa es que hay una percepción de que la pena es la reclusión. Y si el individuo no va preso, y si estando preso no sufre, no sirvió. Y la verdad es que la pena de prisión y de mero sufrimiento nunca ha servido. No cura nada. Es decir, sabemos que no. De hecho, la cárcel, hay que ver que la cárcel nuestra, no la cárcel como un lugar donde se encerraba un individuo y nada más, nace a partir de la Revolución Francesa. Y con la búsqueda o la pretensión de qué cosa, de abatir la pena de muerte, como una forma de reduccionismo de pena. En lugar de llegar a la pena capital. Enfrenta la guillotina, sí. La prisión, bueno, exacto, perfecto, es la guillotina, muy bien. Decía Guillotin, que además también lo ejecutaron, lo condenaron a muerte, sí, aquel médico que diseñó la guillotina para la muerte indolora, pero sí, a él no lo mataron en la guillotina, a él lo mataron de un hachazo. Sí. Pero bueno, lo cierto es que se pretende que la pena sea con otra finalidad, que cumpla otro fin. Luego aparece un avance de ese mismo movimiento, también eliminar el horror de la pena absoluta de la prisión perpetua, porque entonces no tiene ninguna finalidad la pena que no sea obligarlo a morir en prisión, es decir, es una pena a muerte en contagotas, perlada. Y aparecen las reducciones de penas. ¿Por qué? Con aciertos y errores, por supuesto, como todo discutible, pero aparece por el concepto precisamente de que la pena tiene que cumplir alguna finalidad resocializadora. Claro. Y bueno, de ahí en más surgen muchas cosas. Pero si ustedes revisan nuestra propia Constitución, que es mucho más potente que un código, pues una ley la modifica hoy al legislativo si quiere. En la Constitución queda claro que la cárcel no es para mortificar. Por lo tanto, si no es para mortificar, no es una venganza, no es una vindicta, no es la ordalía de la sangre, no es para que sufra, es para la profilaxis del delito, por un lado, es decir, que no siga delinquiendo, que se dé un mensaje, etcétera, y al mismo tiempo para que el individuo pueda ser reeducado. Si no se cumple ese mandato constitucional, que no es de la ley, la prisión no es legítima. No tiene sentido. Yo les pregunto a ustedes, por más que no espero respuesta, porque no queda muy bien preguntar al periodista, ¿alguien cree, ustedes creen que la cárcel cumple el mandato constitucional? Yo le voy a contestar. Yo le voy a contestar. Le contestamos sin problema. Me lo he ganado porque las conozco prácticamente todas. Prácticamente no todas en el país. No lo cumple. Literalmente. Sí, puede no haber alguna excepción, alguna chacra, alguna. Algunos siempre momentos. Dejamos pero algunos está un poco pedazos de lugares. Perdón. Hay algunos pedazos en algunos lugares que cumplen. Claro. Pero es tan pequeño en lo poblacional carcelario. ¿No? Es decir, sí, es más de 12.000 reclusos, hablaremos que de repente hay un par de cientos que están en situación aceptable. Ahora, entonces, en el resto, tenemos como sociedad, no como gobierno, el gobierno también, por supuesto, todos los gobiernos uno a uno, pero como sociedad tenemos una deuda brutal, pero no con los presos, con el concepto de dignidad humana que queremos exigirle al delincuente, para que se cumpla. Es decir, el mandato de Hegeliano. Sí. De sé persona y compórtate como tal. No, y garanticemos los derechos humanos de todos nosotros, porque nadie está libre de repente mandarse una macana en la vida y terminar en el sistema carcelario. Y allí no estamos garantizando los derechos humanos de nuestros propios hijos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo lo he visto mucho en el ejercicio de la abogacía. Ahora ya estoy jubilado de la abogacía, pero en el ejercicio de la abogacía lo he visto mucho. Las personas que de repente uno les escucha, que se sulfuran cuando escuchan que uno salió libre de esto, de aquello, que fulano estuvo poco tiempo preso, ¿por qué no va preso más tiempo? Hasta que un buen día, el caso típico, para no inventar nada, no uso la imaginación porque la imaginación es pobre, la realidad es rica, hasta que un buen día el hijo de esta persona, ya mayor de edad, con el auto atropella y mata a una persona. Y cuando se entera que el hijo va a estar preso 2, 3 años, que sea, ahí el sistema es injusto. Este muchacho que tenía una vida por delante, los demás no, parece que los demás no, solo el de él. Esto lo he visto no una vez ni una docena, ¿eh? Sí. Lo digo tranquilo de cuerpo, muy tranquilo de cuerpo. No le pongo nombre propio porque no debo, pero si no le ponía, pensaba en barrios distinguidos de Montevideo, uno tras otro, tras otro. Tiene un listado para decir, pero claro, es la misma actitud. Largo listado, y si sumo los de los colegas, nos pasamos una vidurria de quemar gente. Germán, y entonces, bueno, sí. Antes que se nos vaya el tiempo, porque hablar con usted, el reloj vuela cuando uno habla con usted. Hemos hablado de varias patas del sistema. A mí se me ha ido la vida en el reloj. Sí, sí, claro, sí. Estoy mirando la foto, vos y yo, Nano, no somos niños. No, no, claro que no. Yo nunca fui niño, Aler. Nunca fui. No, yo fui niño, sí. Yo fui niño. Bueno, pero se me va el tiempo. Yo escuchaba la música de FM del Sol cuando era adolescente, que programaba Aler. Claro, ahí tampoco era niño, ¿eh? Ya hace unos cuantos años también. Pero bueno. Sí, como no, 85, 86, por ahí, después en los 90. Muy buena música. Pero no me quiero ir del sistema y de todo lo que hablamos de esto. Hablamos de los delincuentes, de la policía, hablamos un poco de la justicia. Y ahora tenemos un nuevo código y tenemos un rol principal de las fiscalías. Están habiendo lloviendo críticas a los fiscales y están sucediendo cosas que como que llaman la atención, como movimientos de fiscales en medio de causas grandes como la Operación Océano, este enroque de otra fiscal sexual porque nos enteramos que había 700 casos en bandeja. Tenemos la asunción de un fiscal que el día que asume manda para la casa a los cuatro chicos vinculados a una violación en el cordón muy mediática y archiva 300 casos y saltan las feministas que van a ver al fiscal Gómez, que lo dejaron como si se hubiera tocado un enchufe de 220. Y hay quienes dicen que los fiscales son abogados que no pueden entrar en los estudios y por eso son fiscales. No, eso no, hay de, como toda la vida, hay de todo. ¿Cómo mira usted? También te puede decir de los jueces. Está bien, no, pero. Los abogados. Sáquese comentario del oído de un abogado, pero sáquelo. Sí. ¿Cómo ve usted el. Porque a veces el delincuente delinque porque la ve fácil. ¿Cómo ve usted todo, sí, claro. Este nuevo código, los acuerdos abreviados, esta situación de desborde de las fiscalías? ¿No está en alguna medida dejando también una callecita para que mucha vida delincuencial se escape por allí? Yo creo que como no tenemos tiempo para el discurso que tendría que hacerte, se lo diré en forma muy escueta. Cuando llegó el código fue bienvenido, no digo por todo el mundo, pero por una gran tramo de la comunidad académica, porque significaba salir del código de la dictadura. Punto, eso es algo que se ha dicho multiexpresado. Y era fundamental. Eso no quiere decir que el modelo de código que tengamos sea ni fabuloso, ni ideal, ni nada por el estilo. El proyecto inicial, en la comisión presidida por Dardo Presa Restucia, que es un gran jurista, un gran juez, etcétera, fue muy tocado, yo diría casi manoseado, en el tracto previo a entrar en vigencia. Ustedes recordarán que fue aprobado, quedó vigente, pero no en vigor, se fue desplazando un tiempo relativamente largo. Por falta de recursos, la verdad, en parte, ¿no?, también. ¿Cómo? Por falta de recursos también para poder ponerlo en práctica. Sí, sí, pero además de recursos, idas y venidas y por todo. Pero lo cierto es que en el medio aparecieron una andanada de modificaciones que honesta y modestamente debo decir que no compartí ninguna. Es decir, la aparición del proceso abreviado sustituyendo lo que inicialmente era un proceso extraordinario para mí fue algo muy malo. Entiendo la operativa del fiscal y que los fiscales quieran tener mecanismos más cortos, para no decir abreviados, para no confundir con este proceso, y es correcto, pero nunca tendría que ser con un mecanismo de que el individuo deba aceptar que es culpable, ya de entrada. ¿Por qué? Porque estamos eliminando la posibilidad de que haya querella, de que haya verdadera contraposición. Ya no es un proceso penal ni un litigio, sino directamente es un acuerdo que no tiene nada de espurio en ese sentido, porque está sometido a derecho, pero es un acuerdo en el cual el juez cumple una función cuasi administrativa. Y no lo digo yo, lo dicen muchos jueces. Sí, en la entonces, operación ese ya es un problema grave que repercute en lo que ustedes me estaban diciendo. Muchas de esas personas que de repente no van a prisión debiendo ir, y no, a mí no me interesa que la gente vaya a prisión, sí o no, pero digo, como un dato objetivo, no va por esas circunstancias. También he visto, aunque no sean la mayoría, el caso opuesto, gente que termina acordando cosas que uno piensa, este hombre llegó a un acuerdo absurdo. ¿Por qué? Porque acordó ir más tiempo preso del que le hubiese correspondido si hubiese seguido una causa penal verdadera completa, o que tenía posibilidades incluso, obviamente, de la exculpación. De la causa sea, no, yo no opino porque no tengo caso. En su momento algunos me consultaron, yo no agarré nada de eso. Pero ni nada. Hay un abogado penalista que dijo eso. Es una usted, cuestión más mediática que otra cosa. Hay un abogado penalista que dijo en televisión el otro día exactamente eso que usted, que le dijo a su defendido que él podía ganar el juicio y su defendido dijo no, no ya me está, basta para mí. Bueno, yo y como no hay dijo, nombre no bueno, tengo problema, pero sí, yo si eso es así y el cliente no hace lo que le estoy sugiriendo, yo renuncio a la defensa. Claro, pero desincentiva... ¿Por qué? Porque es mi derecho. Yo no, yo como abogado, la verdad, en el tiempo que ejercí con el Código Nuevo, no acepté ningún abreviado, cero. No tengo experiencia en abreviados, los cancelé, no estaba de acuerdo conceptualmente. Claro, lo triste es que desincentive la defensa de la inocencia si realmente el que está acusado está convencido de su inocencia, ¿no? Sí, o aunque sea culpable, a ver si nos entendemos, la persona nunca puede estar obligada a admitir la culpabilidad. Vamos a ponerlo en el caso más próximo a ello. Ay, Ale, nos van a matar. En el horario, yo le di pie, me van a matar. No, yo le dije, qué lindo seguirla, qué lindo seguirla. Yo le iba a preguntar. No hablando, pero le iba a nuevo código en dos minutos, lo podemos hablar. Nos metimos en este no, yo sabía que no, pero yo no quería dejar pasar. Siempre enano hace eso. En concreto. Siempre hace lo mismo, pregunta al final. Siempre hay tiempo para modificar. Modificar un código y mejorarlo, yo creo que hay que hacerlo. Uno puede tener unas ideas, otros otras, pero me parece que el código del proceso penal tal como está no puede estar excusado esencialmente en que sirve para la economía, digamos economía, no dinero, no la economía de la actuación del Ministerio Público. Si el problema es que no damos abasto con los fiscales, que tienen razón, yo soy muy partidario de atender sus reclamos, lo que tenemos que hacer es multiplicar claramente los fiscales y con mucha mejor calificación de la que vemos que tienen hoy día. Bien. Germán, ahora sí, se nos fue el tiempo, pero habrá otros tiempos. Cuesta soltarlo. Director, ¿cómo no? Esperemos que sí. Sí, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, doctor Germán Aller, gracias por este tiempo esclarecedor para quienes no dominamos esta área que, bueno, a la que estamos todos sujetos, además. A ustedes y pasé muy, muy, muy grato momento. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias.